nosotros los que fuimos dignos de volver, hemos vuelto con una consigna, el que en cada lugar y en cada rincón de nuestro país se pueda homenajear y honrar a la memoria de aquellos que lo entregaron todo, ¿no? Sin pedir nada, solamente cumpliendo con su juramento. Y bueno, nosotros desde que volvimos, y que no fue nada fácil para muchos de nosotros, a través de las instituciones que se conformaron y después de muchos años de empatía, de olvidos y de indiferencias, las instituciones fueron logrando cosas, haciendo monumentos para que ese homenaje sea permanente, no solamente los 2 de abril, ¿no es cierto? Como decimos nosotros, Malvinas es para todos, creo que todos los días. Bueno, mira, el reconocimiento, yo creo que lo hemos logrado, y más el reconocimiento de nuestro pueblo. Eso es lo que siempre hemos tratado de hacer, lo que hemos conseguido. Cada vez que vamos a un acto, el pueblo nos acompaña. Cada actividad que uno hace, sabes quiénes somos. Creo que queremos hacerle hemos sabido hacerle entender a nuestra sociedad de realmente quiénes somos, de lo que hemos hecho y lo que hemos dado, ¿eh? Y bueno, Malvina es de todo, y creo que debemos seguir y haciéndole entender a nuestros funcionarios que Malvinas debe volver a ser parte de nuestra soberanía, que tenemos que seguir reclamando por nuestros derechos irrenunciables de soberanía sobre nuestras islas, porque esos recursos naturales que hoy están siendo depredados por el imperialismo le corresponden a nuestro pueblo, a nuestras generaciones venideras.